Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi dalat len ak jam ci ñaanu nit ñu bax. عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد موات بوكنا ci netali yi ñuy fekk ci ñaanu nit ñu bax ni te muy netali yu yeme netali bu ab talibe netali te jele ko ci serignam suñu ñaanu tay gi mbokk yi ci netali yoy la bok ab netali la bu ab talibe jele ci serignam talibe bi mbokk yi moy al imam ibn al qayyim al jawzi rahimahullah serign bi mbokk yi moy شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإمام ابن القيم الجوزي نانا سما سرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كخرون لتي خم خم كخرون لتي نجنغل أكتي تسار دين الإسلام بنيو توغان أكموم تي جوتاي Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi nena duñu joge ci jotay boba ludul fekk na ñu geeju ci njangalem l'islam mo xamni njangale mu wër la njangale mu rafet la Al-Imam Ibn al-Qayyim nena Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah bu nekkan ci digg njangalem am men masala mba xalaat wala mu am aw deggin wu mu bëgg fatali loola rëcc ko ci biir njàngale mi bu loola amaan al imam ibnul qayyim neena cheikhul islam ibnu taymiya ñaan gu mag la daan ñaan ci fatte googu mu fatte ak nu tuuti waayu fatte ga mën a toll ñaan googu mbokk yi cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullah daf cey wax borom bi subhanahu wa ta'ala neko ya muallima ibrahim allimni yawmi ki nga xamne yaay ki jangal ibrahim mangi lay ñaan nga jangal ma ci benen riwaya mu tek ca wa ya mufahhima sulayman fahimni yow mi ki nga xamne yaay ki xamal Sulayman maa ngi lay ñaan nga xamal subhanallah bokk na mbokk yi ci li ñu ñaanu Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah gi di ñaan gu mag di jangal mooy leeral kat bu mag bi jangale kat bu mag bi xamalaate kat bu mag bi mbokk yi mooy Allah subhanahu wa ta'ala mooy borom bi subhanahu wa ta'ala yonent ya alayhimu salaam mbokk yi boo toppee seen dund di nga gis ne ku nekk ci ñoom alayhimu salaam borom bi subhanahu wa ta'ala taxawu na ko saa su jaaxle waaye wuyu na ko saa su ko woowee xettali na ko itam saa su sonne buur bu mag boobu defal xéewal googu ak ndimbal loolu yonent ya alayhimussalaam mbokk yi mooy buur bi jullit bi di woo bu dallalee ay loxom di ñaan subhanallah subhanallah buuru zakariya alayhi salaam buuru ibrahima alayhi salaam buuru maryam alayha salaam buuru isa alayhi salaam buuru muhammad alayhi salaatu wassalaam mbokk yi mooy buur bi jullit bi di woo bu tàllalee ay loxom di ñaan subhanallah سبحان الله buñu don teunk suñu jotaayu tay dañuy wax ne julit bi buy ñaan bu gëme ne borom bi subhanahu wa ta'ala mi muy talal ay loxom diko ñaan moy bur bu mag bi yonni won yonenti ya alayhi assalam te bamu len yonne alayhi assalam taxawuna kenn ku ne ci ñoom gën ja rafet ji taxawul bu julit bi gëmé loolu mbokk yi da fay wëlbeetiku ginnaw loolu gëm ne buru yonnati ya alayhi assalam moy buram mom julit bi di bur bu mag bi nga xamne bu amé soxla mom julit bi bur boba lay talal ay loxom di ko ñaan ak di sakku ndimbal ci mom julit bi na boole ca lolu gemitam ngem gu amul sikne limuy ñaan bur bu mag bob di borom asamani ak suuf si ak li nek ci sen digeunte di borom bi subhanahu wa ta'ala borom bi subhanahu wa ta'ala dina ko defal lam koy ñaan yalla ne yalla mi buru yonanti di sunu bur di buru bepp mbindef taxawuñu namu taxawé won ay yonentam alayhi assalam ya muallima ibrahim allimna wa ya mufahhima sulayman fahhimna allahumma amin yalla na yalla fay len yiw ci deglu gi allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi di len dig dajé ci benen jotay insha Allah in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah ya muqallib al-qulubi thabbit qulubana ala dinik wa akhiru da'wana alhamdulillah رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد.